no tienen la misma sensación, porque el objetivo no es lo que a mí me importa, a mí lo que me importa es cómo vivo el proceso. Eso se relaciona con otra diferencia importante, que es que los hombres tienen la cabeza dividida en cajones. Y mientras más masculino es ese hombre, más incomunicados están esos cajones. En cambio, las mujeres somos como nuestras carteras. Está todo mezclado. ¿Se han dado cuenta que los fabricantes de carteras, que no me cabe duda que son todos hombres, porque a una mujer jamás se le hubiera ocurrido hacer eso, se han esforzado durante todos estos últimos años, llevan ya como 4 años haciendo la tontera, de hacernos especiales bolsillos a nosotros dentro de las carteras? Todo tipo de cierre, pero además un bolsillito especial, para que nosotras entendamos que el celular lo tenemos que poner ahí. Y la mujer siempre va a contestar el celular cuando ya dejó de sonar. Porque la cartera no lo encuentra nada uno en la cartera. Entonces, además que si yo siento que soy indispensable, voy a andar trayendo en la cartera una cantidad de cosas, porque capaz que a alguien le duela la cabeza en la charla, entonces voy a hallar una aspirina, por si acaso. Y si a alguien se le sale un botón, yo creo que sería súper práctico andar con esos costureritos chiquititos, por si acaso a alguien se le descose algo. Entonces, objetivamente, vamos llenando la cartera de miles de cosas que están todas mezcladas. Bueno, y eso es válido para la cabeza también. Entonces, por eso un hombre le puede decir a su mujer: mi amor, te quedó salada la carne. Eso duele, po. O sea, yo quedo picado, pues, si estuve cocinando la carne toda la tarde. Entonces, el gallo, a los 5 minutos después de eso, puede tratar de seducirme. Y eso para las mujeres es tan raro. ¿Cómo puede ser amoroso conmigo si me acaba de decir que la carne me quedó mala? Es una cuestión rara. Entonces, la última frase femenina sí es decir: no, si vos eres amoroso conmigo, solo cuando te interesa eso nomás. Y el gallo, que ya se olvidó de lo que me dijo, me va a preguntar extrañado. Y me va a decir: ¿y por qué me decís eso? ¿Cómo que por qué me decís eso? Porque me acabáis de decir que no sirvo para nada, porque ya no es el tema de la carne, ¿me entiendes? Hay un efecto bombín, te agranda la cosa. Entonces, si el tipo no se acuerda de algo que me dijo, difícilmente se va a acordar de algo que jamás me ha dicho. Entonces, ahí se te va a preguntar extrañado: ¿y cuándo te dije yo que no servía para nada? Recién, cuando me dijiste lo de la carne. Ay, pero si lo de la carne, si la carne no estaba tan mala, porque ahorita al final me la comí toda, esa cuestión ya pasó. ¿Por qué para el hombre es tan fácil hacer eso? Porque tiene en su cabeza dividida a su mujer en roles. Entonces, una es la dueña de casa, otra es la madre de sus hijos, otra es con la que administra las platas, otra es su mujer, que es con la que tiene vida erótica y sexual. Ahora, cuando hay, es más peligroso cuando hay otra, pero ese es otro cajón. Pero esta mujer que está dividida en la dueña de casa, en la madre de sus hijos, en la que administra las platas y en su mujer, son como mujeres distintas. De hecho, por eso es que para los hombres es tan importante la parte sexual. Porque el único momento en el que sienten que tienen mujer. El resto del tiempo están con una socia. O con una especie de hermana fraterna, porque todos lo podrían hacer con una hermana fraterna. Y por lo demás, en eso tienen razón. Si la única cosa que diferencia una relación de pareja a una relación amistosa entre un hombre y una mujer es que en la relación de pareja hay vida erótica y sexual. Todo lo demás lo pueden compartir esos dos grupos. Pero la dimensión del erotismo es lo que determina la constitución de la pareja, cosa que los hombres tienen mucho más claro que las mujeres. Entonces, cuando un hombre le dice a su mujer: mi amor, te quiero salar la carne, él está hablando con la dueña de casa. Él con su mujer no ha hablado. Cuando él después se acerca a su mujer y la trata de conquistar, o le dice: tomémonos un pisquito sour, mi amor, o que te queda lindo el pantalón, ahí está hablando con su mujer esa otra galla. No es la misma, no es el mismo personaje. Por eso, cuando las parejas trabajan juntas en la misma empresa, el hombre perfectamente le puede decir a su mujer: ¿sabes qué? Eres de una ineficiencia magistral. Tenés la cagada en el presupuesto. Y decirle en una reunión todo eso, y a los 5 minutos tomarle la mano y decirle: mi amor, te invito a comer. Yo soy una mujer, es como: perdón, o sea, ¿cómo vamos a ir a comer si vamos a caer de decir soy ineficiente, que te tengo la crema en la empresa? No importa, pero ese es otro tema. Ese es otro tema, forma parte de otra mujer. Una mujer es con la que yo trabajo y la otra es con la que yo vivo. Esa capacidad para separar, ellos la tienen perfectamente distribuida en su cabeza. Por eso, cuando un hombre está trabajando, solo está trabajando. Y si yo me meto en ese cajón, difícilmente ese hombre va a ser amoroso conmigo. Por eso cuando muchas veces las mujeres llamamos las pegas a los hombres, nunca son cálidos, po. Y uno siempre corta el teléfono con la sensación de decir, ¿qué le pasará al guatón? Porque yo me metí en un espacio donde yo llego y le digo, hola, hola, dime. No, pues, llamaba para saber cómo estáis, ocupado. ¿Y por qué me contestáis tan pesado? Porque estoy trabajando, mi amor, ¿alguna novedad? Pregunta, frase que a las mujeres, lo mismo que se nos puso una jica chocabra. No, ninguna novedad. Entonces nos hablamos en la casa. Y uno corta con la sensación en la guata y decir, ¿y para qué lo llamé? Porque yo me metí en un cajón en el cual yo no pertenezco a estar ahí. Ahora, mientras más un hombre aprenda a retener, mejor va a aprender a poder mezclar esas cosas y por lo tanto responder con la ternura que una mujer se merece. Pero para eso tiene que lograr mezclar en ese elemento con los aspectos retentivos para poder hacerlo, si no le va a costar un mundo hacerlo. Bueno, otra diferencia importante que se relaciona con este tema de los compartimientos y de la mezcla femenina es que las mujeres necesitamos hablar de nuestros conflictos y los hombres solo hablan cuando los tienen resueltos. Eso significa que yo cada vez que yo le pregunto a un hombre qué te pasa, el hombre en general va a responder, nada. Y uno como es retentiva y hinchadora, entonces uno vuelve a decir, no, pues si yo sé que te pasa algo, no vas a saber yo. Pero si nosotros llevamos tanto tiempo juntos, si yo ya te conozco, yo sé que te pasa algo. No, pues no me pasa nada si estoy un poco cansado. No, si esa cuestión no es cansancio. Mira, dime que no me querís contar y yo me voy a quedar tranquila. Y el tipo pisa el palito y dice, sí, no, te quiero contar todavía, te querís desgraciado. ¿Y para qué querís tener pareja entonces si al final yo nunca sé nada de lo que te pasa a ti? Tú siempre sabes todo lo que me pasa a mí, yo nunca tengo idea de lo que te pasa a ti. ¿Por qué para las mujeres es tan dramático que los hombres no nos cuenten sus dramas? Porque justamente atenta contra mi principio fundamental de sentirme necesitada para él, po. Al no contarme me hace sentir que no me necesita. Entonces empiezo a sentir que mi relación no está funcionando todo lo bien porque yo necesito que me necesite. Por lo mismo, es que se descubre también que los hombres son monofocales y las mujeres multifocales. Los hombres tienen la capacidad para concentrarse en una cosa y las mujeres en varias. Entonces cuando uno entra a una pieza y el hombre está viendo un partido de fútbol, solo viendo partido de fútbol, uno le pregunta a Che y dice, mi amor, ¿de qué te traigo el sándwich? Entonces el gallo medio molesto me va a contestar, de cualquier cosa. Y uno como es alerta a las sensibilidades, ¿ah? Y dice, ¿por qué me contestaste así? Porque yo entré súper amorosa a preguntarte de qué quería y el sándwich no tenía. ¿Para qué ser tan pesado? Y con eso sigo hablando y la sigo cagando, ¿me entiendes? Porque el gallo lo que tendría que hacer es apagar la tele y mirarme y decirme, de palta, mi amor. Porque no puede hablar ni ver televisión al mismo tiempo porque esa cosa le genera una desconcentración. Es como pedirle a un hombre que sea capaz de concentrarse en la música de una canción y en la letra. Cero posibilidad. O les va a hablar de la letra o les va a hablar de la música. Pero a ambas cosas les va a costar un mundo. Eso hace que para los hombres sea súper fácil soltar. En cambio, como las mujeres somos multifocales y tenemos la capacidad de concentrarnos en muchas cosas al mismo tiempo, lo cual no necesariamente hace que terminemos todo lo que empezamos, pero que sí tengamos la capacidad de estar más alerta, eso nos dificulta soltar, po. Porque cerebralmente ya somos retentivas en la manera que estamos capturando mucha información del mundo para poder percibir distintas variables emocionales que los hombres no perciben. Bueno, por lo mismo, se comprueba también de que las mujeres estamos diseñadas neurofisiológicamente para ser auditivas y sensitivas. Los hombres están diseñados neurofisiológicamente para ser visuales. Por lo tanto, toda la información que al mundo les llega a los hombres es a través de la vista. En cambio, nosotras, toda la información del mundo nos llega a través del oído o de las sensaciones. Y eso tiene que ver con nuestra constitución biológica. Como yo no tengo acceso a mis órganos sexuales, de hecho las mujeres para mirarnos tenemos que hacer una especie de acto de acrobacia de circo, pues si no, no podemos ver. Yo no veo nada de lo que produzco. Yo cuando hago pipí, no veo el pipí. Yo siento y escucho que hago pipí. Cuando una mujer da pecho, no ve la leche. Ella siente y escucha que la guagua succiona. Cuando una mujer te excita sexualmente, no hay nadie que diga que estamos excitados, sino que parece que las cosquillitas, que sentimos eran excitación. Cuando tenemos un orgasmo, no hay nada que diga que tenemos un orgasmo, sino que parece que las cosquillitas eran más intensas y nosotros le pusimos orgasmo. De hecho, las mujeres patuamente nos hemos puesto a acuerdo. Y si tú tenías orgasmo, sí, yo también. Y juramos que estamos hablando lo mismo. Cuando lo más probable es que estemos hablando de procesos súper distintos. En la contraparte, como los hombres siempre se ven con toda su sexualidad, de hecho en los baños están frente a la pared, no les queda otra que mirarse, compiten de chicos para ver quién me da más lejos. Después, el tamaño del pene es un tema. Cuando están excitados, saben que están excitados porque hay un proceso visual que ocurre, que es la erección. Cuando terminan el acto sexual, saben que el acto lo terminaron porque hay una cuestión visual que ocurre, que es la eyaculación. Por lo tanto, todos los procesos de los hombres están determinados por la vista. De esta sensación de que las mujeres tenemos el tema auditivo y sensitivo, es de donde surge la intuición femenina. La intuición femenina surge de que las mujeres tenemos la visión de los ciegos. Por eso que podemos percibir realidades que los hombres jamás van a percibir, porque nosotros traspasamos realidades producto de nuestro aumento en nuestra capacidad sensitiva versus los hombres, que por ser más concretos y más visuales les cuesta ver. Por lo mismo, es mucho más fácil que las mujeres sean adictas al chat y los hombres a la pornografía, porque la pornografía tiene que ver con lo visual y el chat se interpreta como un mensaje auditivo. Por lo mismo, hoy día un hombre puede perfectamente conquistar a una mujer con mensajes de texto, porque ese mensaje de texto es interpretado como que me lo están diciendo. Por lo tanto, yo me alimento en mi proceso de afectivo, porque las mujeres nos enamoran por las cosas que nos dicen, o por cómo nos dicen lo que nos dicen, o por lo que no nos dicen. Pero el tema pasa por el oído, y por eso que para las mujeres es tan importante que los hombres nos digan que nos quieren. No basta con que me digan, ay, pero si tenéis todo lo que necesitáis. No, porque eso se ve, po, y eso le sirve a él. A mí me sirve escuchar que me quieren. Yo necesito escuchar que me veo bonita. Necesito escuchar que soy una mujer maravillosa. No me sirve que me lo esté diciendo con eso, pero los hombres, a medida que aumentan los años de pareja, cada vez nos dicen menos que nos quieren. Y eso tiene que ver con el tema de los objetivos. Porque en el minuto uno que el hombre siente que la mujer es objetivo cumplido y se enamoró de él, es como que la tiquea, listo, cagó. Entonces, ¿para qué le va a seguir diciendo que la quiere si esa cuestión ya está lista ya, po? Ahora me puedo preocupar de otras cosas si esa cuestión ya está resuelta. Por eso yo, cuando un hombre empieza a entender que una mujer jamás es un objetivo cumplido, sino que siempre es un proceso por conquistar, es cuando ese hombre va a poder mantener enamorada a esa mujer toda la vida. Cuando el hombre empieza a sentir que esa mujer es un objetivo cumplido, es cuando la empieza a perder, porque la deja de cuidar producto de este checklist que el hombre hace y de definir que es un objetivo que ya está tiqueado. Por eso el tema de la audición es tan importante en términos de cómo las mujeres necesitamos escuchar para poder mantenernos en el tema de las relaciones emocionales, o lo femenino necesita escuchar para poder mantenerse en eso. Otra diferencia importante que se relaciona con esta es que la conducta femenina tiende a externalizar la felicidad, a colocarla afuera, versus lo masculino, que lo internaliza. O sea, un hombre es feliz en la medida que va cumpliendo los objetivos que se propone. Una mujer es feliz no solamente con ese factor, sino que además con la sensación de que la gente que ella quiere está bien con ella. Eso depende de variables emocionales. Por lo tanto, la felicidad femenina está supeditada a un montón de factores que son externos. Esto también tiene gradientes. Hay mujeres que son tremendamente externalistas y todas las causas de sus comportamientos están determinadas de afuera, los buenos y los malos. Y hay mujeres que son cada vez menos externalistas y que se han aprendido a hacer cargo de su propia felicidad. Pero la que es en extremo externalista tiene la sensación de que a ella la hacen feliz o la hacen sufrir. Con ella son poco agradecidos, a ella la ponen mal genio. A ella siempre va a tener una explicación para todos los comportamientos que ella tiene. Nunca tiene la culpa de nada. Esa mujer no le cuesta nada asumirse un rol de víctima permanente. No, pero si yo no soy cariñosa es porque mi mamá nunca fue cariñosa conmigo. No, pero si yo no me excito es porque vos no me preparáis. No, pero si yo estoy mal genio, no, es porque los cabros a mí me tienen hasta aquí. Ah, pero si se me quemó la carne, ah, eso es un problema el horno. De estar fallándole algo al horno que hace que la cuestión falle. No, que se me bajó la masa el queque. Ah, pero eso es porque alguien abrió la ventana y generó una corriente de aire que hizo que la masa bajara. Yo preguntaba en la Sociedad de Endocrinología en Santiago qué porcentaje de mujeres que iban la primera vez por consulta por sobrepeso eran capaces de asumir que comían en la primera sesión. El 2.5%. Todo el resto dice que se hincha. Que a usted le daría pena, doctor, lo que yo como, porque en realidad yo no como nada, pues yo me inflo y engordo como del aire. O sea, yo en realidad debo tener algo a la tiroides o algo raro, porque en realidad yo no como nada y yo engordo, digamos. O sea, es súper raro, pero esa sensación de que yo nunca soy responsable, eso se tiende a decir de que es la mayonesa la que engorda, y no soy yo cuando me la como, tiene que ver con esa conducta externalizadora. De hecho, la peor de las externalizaciones que yo descubrí en la investigación, y digo la peor porque es la más dolorosa de todas, es cuando una mujer dice que su matrimonio fracasó porque apareció esa. Porque yo era súper feliz hasta que llegó esa que me cagó la vida. Eso significa externalizar absolutamente el proceso, sacarlo hacia afuera. Y eso está súper mostrado en los cuentos de hadas. La Blancanieves y la Bella Durmiente están en estado de coma, en la UTI, hasta que llega un gallo que nadie cacha, ni ella siquiera, y que con un solo beso la resucita. Y si a la Cenicienta, cuando se le embarra la vida, cuando se le muere el padre, y cuando se le arregla, cuando aparece el príncipe. El resto del tiempo que vivió con puras mujeres lo pasó pésimo. No, y que si yo tengo pareja y ando buena moza, es porque el gallo tiene buena mano. Ahora, si yo no tengo pareja y ando mal genio, es porque me falta un gallo. El tema es que pareciera que yo nunca genero nada. De hecho, las mujeres adultas, cuando hablan de su deseo sexual, utilizan palabras dentro de terapia. Palabras como: el deseo sexual no me baja, no me llega, no me viene. Como si hubiera una especie de avión repartiendo deseo sexual por Valdivia. Y que si yo tengo la suerte de que me cae en mi casa la bolsita, lo paso chancho, porque yo tengo que esperar hasta el otro vuelo, porque no tengo ninguna capacidad para generármelo yo. Si un papá se entera de que su hija adolescente se acaba de iniciar sexualmente, ¿a quién le echan la culpa? ¡Al gallo, po! Ella estaba rezando el rosario, mirando a lontananza hasta que llegó ese monstruo que la excitó y le hizo hacer cosas que ella no quería. Eso es una cuestión absolutamente externalizadora, que está dependiendo y está determinada por esta estructura femenina que tiene que ver con un tema casi de útero, de que todo sale de nosotros, de que nosotros estamos diseñadas para que las cosas salgan, no para que entren naturalmente. Entonces esa sensación hace que yo siempre esté en la postura de recibir lo que viene de afuera. Y eso determina en mi estructura mental este tema externalizador. Bueno, si ustedes se fijan hasta aquí, muy resumidamente, yo tenía respondida la primera pregunta de la investigación, que era por qué cuando las mujeres hablamos de nosotras, nunca hablamos de nosotras. Y por qué cuando los hombres hablan de ellos, hablan de ellos. Porque están explicadas de acuerdo a esas diferencias. Pero no tenía respondido el tema de la queja. Ahí aparece una segunda parte de la investigación, donde yo descubro que hombres y mujeres tenemos una misma estructura de pensamiento, que yo llamo pensamiento real o pensamiento realista, y que tiene que ver con el análisis objetivo de las variables, y una segunda estructura que las mujeres tenemos demarcadamente en demasía algunas, otras en menos cantidad, que yo llamé pensamiento mágico. ¿Qué es el pensamiento mágico? Yo veo un comercial de televisión donde aparece una niña lavándose el pelo con un champú para pelo liso. Y ella se lo lava y el pelo le queda liso, liso, liso, liso, liso. La desgracia se hace así y el pelo se le mueve hebra por hebra. Cuando yo voy a comprar ese champú al supermercado, yo voy a comprar magia. Yo no voy a comprar realidad. Pues yo tendría que hacer un análisis de que yo vivo en Viña, que el clima es húmedo, no me va a quedar así. Que la galla estaba con cuatro tipos con secadores de pelo antes de entrar a la pantalla, que tiene un tipo de pelo súper distinto al mío. Por lo tanto, la objetividad no me haría comprarlo. A eso agreguenle una crema antiarruga que se está echando una niña con un cutis precioso. Ella no necesita la crema, pero se la está echando igual. Y mientras él la echa, me dice, porque a mí lo que me importa es lo que me dice, que después de un mes de usar esa crema yo voy a tener un 48% de arrugas menos en mi cara. ¿Cómo mido yo ese 48%? No tengo cómo medirlo. Pero yo escucho 48% y digo, chute de harto, po. Es casi la mitad de las arrugas que tengo. Entonces yo voy y compro la crema. El llame ya es un concepto de marketing absolutamente diseñado para la estructura de pensamiento mágico de las mujeres. O sea, la galla está así y pesa 90 kilos. Se toma dos tabletas con un vaso de agua, hace así y tiene 50. O sea, una mujer con pensamiento mágico grande ve eso y dice, yo quiero 4 frascos. Hay una aspiradora, un limpia alfombra, una cuestión gris, bien plástica, así bien fome, pero que le echan cuanta porquería a la alfombra, hay gasolina, chocolate, no sé qué, y viene un gallo con esta cuestión plástica y la pasa y la alfombra queda blanca. Bueno, el otro día fui a la casa de mi mamá, abro la despensa y tenía la cuestión colgada. Entonces le digo, mamá, tú no has aprendido nada de la investigación de tu hija. Entonces me dice, no, si ya caché que no funciona. Ya la había comprado. Bueno, esa estructura de pensamiento mágico que hace que las mujeres compremos jabones que dicen abajo relajante y nos duchamos y salimos igual de neurótica y todas esas cosas, que la ropa nos quede distinta en los probadores de las tiendas que en las casas, porque la actitud que nosotros adoptamos en un probador de una tienda es facha modelo, po. O sea, uno frente a un probador de una tienda, uno camina, se va a la derecha primero, cosa que en la vida uno camina igual, hunde guata, levanta poto, saca pechuga. Entonces la blusa me queda estiradita, pero cuando yo llego a la casa y me instalo en la posición habitual en la que yo generalmente me muevo, la blusa se me abre aquí, po. Y eso no me pasaba en la tienda, po. Y eso tiene que ver con mi actitud mágica en el concepto de la compra. Bueno, esa estructura de pensamiento mágico con las cosas también es válida para las relaciones afectivas. Entonces las mujeres tenemos definiciones de cómo deben ser las personas. Entonces yo, por ejemplo, tengo definido, yo tengo 2 hijos, un hombre de 16 y una mujer de 13. Yo tengo definido cómo tiene que ser una niñita de 13 años, en mi cabeza. Entonces cada vez que yo peleo con mi hija, en realidad lo que estoy haciendo es hacer competir a mi hija real con la cabra de 13 años que yo tengo dentro de mi cabeza, que es perfecta. Y frente a esa competencia, mi hija real siempre pierde. Por lo tanto, me quejo de mi hija real. ¿Se entiende? Eso es válido para la mamá. Entonces, cada vez que yo peleo con mi mamá, es porque estoy haciendo competir a mi mamá real, que es la que hay, con la mamá mágica que yo tengo en la cabeza. Por eso que hay mujeres que cambian de nana cada 10 días. Porque están esperando a la nana el cuento. Esa calle que casi trabajaría gratis, que cocina rico, que tiene iniciativa, que es limpia como ni una, que casi, pero ama a los niños, adora la... Y esa calle no existe. Entonces, objetivamente, permanentemente están cambiando de nana porque tienen esa sensación de estar con ese pensamiento mágico gigante. Entonces, eso determina muchas de las relaciones emocionales. Más aún, todas las mujeres que estamos aquí, estamos enamoradas del mismo gallo. Y el que tenemos es un premio consuelo. Porque el verdadero ande errante o le toco a otra. Pues yo puedo estar 20 años casada con un tipo y los 20 años decirle, mi amor, ¿tú cuándo me vas a echar un regalo sorpresa? Y los 20 años el gallo contestaría y decirme que a mí no se me ocurren esas cosas. Sí, pero el gallo que yo tengo acá sí. Por eso que eso determina que yo hago competir a este hombre real con este hombre mágico, y objetivamente ese hombre mágico hace que este hombre real siempre pierda. Yo les voy a contar 3 situaciones de pareja de pensamiento mágico grande, por si acaso hay alguno que haya vivido alguna situación. Un hombre invita a comer a una mujer. ¿Vamos a comer? Ya, dice ella. ¿Dónde vamos? Pregunta el hombre. Craso error. Respuesta femenina. A donde tú quieras, a mí me da lo mismo. Primera alternativa masculina. ¿Vamos a comer una parrilla? No. No, muy pesado para la noche, me carga la carne. Ya. ¿Y si vamos a comer pasta? No, porque engordan y me hacen mal y no tengo ganas de comer pasta. Entonces el tipo vuelve a preguntar. Entonces, di tú, ¿dónde querí ir a comer? Y ella va a volver a responder la misma estupidez. A donde tú quieras, a mí me da lo mismo. Porque en realidad, ella no sabe dónde quiere ir a comer. Pero sí quiere que él se lo adivine, ¿me entiendes? Porque él tendría que cachar, pero si me conoce, sabe perfectamente lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿cómo no va a cachar? Por eso que las mujeres somos malas para pedir lo que necesitamos. Porque permanentemente estamos esperando que al hombre le nazca. ¿Y de dónde le tendría que nacer? Porque objetivamente yo siempre les digo en las talleres a las mujeres, para ti es súper importante que tu marido te haga cosas sorpresas, súper. Pídeselo, po. Dile, ¿sabéis que yo todos los meses necesito que tú me sorprendáis con un regalito, con alguna cosita? El 90% de las mujeres dicen al tiro, ¡qué fome! No, pues Pili, porque así él lo va a hacer porque yo le dije, no porque le nació. Pero si el acto de amor está en que si yo se lo pedí, el tipo lo haga. No está en que tenga que tener una bola de cristal para que mire todas las mañanas y diga, ¿qué quiere esta mujer hoy día? Porque ni siquiera nosotras sabemos muchas veces lo que queremos, pero supuestamente ellos sí tendrían que saberlo. Primer año casado, el tipo le compra una polera para el cumpleaños. La polera le quedó justa. Eso duele. ¿Cómo no cacha la talla? Pero si debiera cacharla, si sabe, me toca, vive conmigo, ir a saber la talla que... Ya, pero como el tipo está centrado en los objetivos, le va a decir, no importa, vamos a cambiar la polera, ya van a cambiar la polera. Segundo año, el tipo le compra una cartera, porque polera no la va a comprar ni cagando. Entonces, llega con la cartera, no era del color que ella necesitaba para la temporada. ¿Cómo me compro una cartera rosada? Si yo en la vida me he vestido rosado. Pero como el tipo está centrado en los objetivos, no le dice, mi amor, no importa, vamos a cambiar la cartera. Tercer año, el tipo un mes antes del cumpleaños atina. Le dice, mi amor, viene tu cumpleaños en un mes más. ¿Vamos a comprar juntos tu regalo de cumpleaños? Puta, que disfome, ¿ah?